Bueno, la verdad es que la ministra no vino a hacer ningún anuncio que uno pueda decir esto representa un hito y que nos deje conformes de que esto va con un proceso ya con algo mejor, digamos. Así que uno queda como con gusto a poco, pero hay cosas que nosotros como comunidad tenemos que mejorar también para que estemos más informados de cómo van los procesos. ¿Eso quiere decir de impregnarse, de interiorizarse más del trabajo que se está realizando? Claro, porque hay un trabajo que se ha realizado no solo aquí en Panguipulli, sino también en el Servicio de Salud, que se ha difundido, pero quizás no tan ampliamente como se debiera. Entonces todavía las personas de la comunidad tienen mucha incertidumbre y pareciera ser que esto no ha avanzado nada, pero sí ha ido avanzando. Doctor Rodrigo Manzano también estuvo en esta reunión y además él es parte de esta mesa intercultural de salud que está trabajándose ya, si no me equivoco, 3 años, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días, ahora sí. Sí, tuvimos la oportunidad de incluso de estar en la mesa, en la actividad central y en el fondo explicar, exponer de cierta manera lo que se ha venido trabajando durante estos poco más de 3 años, desde finales del 2020 que hemos venido trabajando en pos de poder abordar el aspecto intercultural de lo que va a ser este hospital. Sumándome un poco a lo que opinaba Tilly, sí, creemos que fue poco tiempo, creo yo, el hecho de que venga una ministra de Estado hasta Panguipulli. Pero además, bueno, yo en el fondo igual celebro que venga, digamos. Eso ya es un paso importante. Es un paso importantísimo, digamos. Yo incluso lo dije ese día, yo llevo 18 años acá en la comuna trabajando, ¿no es cierto?, viviendo, y en este tiempo, a pesar de lo importante, digamos, por ejemplo, la demanda del hospital público, no había estado con una ministra ministro de salud en esta oportunidad. Entonces ahora se dio, pero creo yo que se dio en términos que fue poco aprovechado. Creo importante que como decía Tilly, el proyecto hospital ya está en desarrollo, digamos. Acá no hay una demanda por un hospital que no está. El proyecto hospital está en desarrollo y tiene fechas. Y las fechas son las que vino a decir o a confirmar en la reunión que se realizó en diciembre, la primera semana de diciembre del año pasado, donde la directora del servicio, la doctora Marianela Rubilar, vino con una exposición y planteó las fechas para la finalización de la etapa de diseño, de la etapa de preinversional, las fechas de la etapa de diseño y la fecha de la etapa de construcción. La etapa de diseño debería ser 2024 y 2025. Esas son la etapa que hay que tener en cuenta. Y la construcción del hospital será entre el 2026 y el 2029. Esas son las fechas del proyecto hospital y por lo cual hay que asegurar que eso no se atrase, ¿no? Entonces acá no hay un anuncio nuevo. Lo nuevo es que venga la ministra, ¿no es cierto? Y en ese contexto creo yo que fue poco tiempo. Y atrasada también, eso tiene que haber afectado porque un poco. Por agenda, todo lo demás, pero creo yo que se pudo haber aprovechado un contacto mayor con el territorio. Hay más, aparte del hospital, hay otras falencias, ¿no es cierto?, en la red de atención primaria, fundamentalmente. Hablando del consultorio Coñaripe. El consultorio Coñaripe, ¿no es cierto?, las postas, la reposición de postas, bueno, una serie de cosas más que no se alcanzaron a abordar profundamente. Si bien, en este caso, el alcalde Burgos lo colocó en carpeta, pero no fue una situación de que podamos avanzar y profundizar en ese tipo de cosas. Pero no obstante eso, creo yo que hay que aclarar una cosa, que porque quedó la sensación de que la ministra no vino, y o sea, vino tan solo y no dijo nada concreto. Creo que lo concreto ya estaba de antes, ¿ya? Que venga o no venga la ministra, el proyecto está igual. Y esas son las fechas. La ministra vino a confirmar lo que ya todos los Exacto. que están insertos en el tema sabían, manejaban, y por supuesto el hecho de que una ministra de Estado esté con nosotros es un paso, como lo decíamos, sumamente importante, relevante para estas pretensiones de 2029, falta harto todavía, claro. para tener nuestro hospital público. Claro, es que hay que también aclarar eso, y creo que hay que convencer que muchos, todos los actores, políticos, técnicos, el rol que nos toque, donde nos toque, tenemos que tener la información clara y transparente, y además ser difusores de esa información. Acá concejales, alcaldes, funcionarios de salud, dirigentes comunitarios que estén en contacto con esta información, tienen que también transmitir lo que hoy en día está en desarrollo. Y son estas fechas. No se puede plantear, por ejemplo, que el hospital se empiece a construir mañana o el próximo año, porque estos proyectos de gran envergadura y de financiamiento, pero extrapolado, digamos, en términos de millones y millones de pesos, no son de un día a la mañana. Esto comenzó a más o menos el año 2020, y este es el tiempo que queda. Ahora, también hay que ser claros que tuvo un atraso sobre todo en la etapa preinversional, donde se estancó por lo menos dos años, debido a que se priorizaron otros hospitales en la región. Y ahí apareció le ganó, digamos, la mano el hospital de Río Bueno a partir de una gestión en el gobierno pasado, eso hay que decirlo. Y lo dijeron en el gobierno regional el año pasado, cuando se conversó esto, cuando el alcalde fue con los Codelos, ¿no es cierto?, y los concejales, incluso algunos, se explicó ahí que hubo un retraso debido a que se priorizó el hospital de Río Bueno. Entonces, bueno, eso. Seratini, ¿llegamos bien como hospital de Panguipulli y Padre Bernabé al 2029? Bueno, a pesar de que el tiempo se pasa rápido, pero cada año tiene su dificultad, y lo interesante es que siga el apoyo del servicio de salud para las necesidades emergentes que va teniendo el hospital, porque cuesta mantener todos los años el flujo y la capacidad de atención. Claro. Se lo pregunto porque me acuerdo que hace algún tiempo atrás, cuando se hubo la crisis que siempre hay de recursos, reiterativa, que son, ¿ya? Sí. Se hablaba de que el hospital iba a cerrar las puertas. Tuvimos que conversar con usted para que la gente entendiera que era un tema financiero, que era complicada, pero que la señora Tilly o el hospital Padre Bernabé en algún momento dijera de aquí al 2029: nosotros lamentablemente no podemos más, hasta aquí llegamos, y esto podría de alguna forma traernos problemas, pero también podría de alguna forma adelantar, porque lo que hace el hospital es hacerle la pega al Estado. Sí, bueno, ahí hay una posición que lo explicitó la ministra. Lo dijo varias veces. ¿Sí? Que había que asegurar que el hospital actual de Panguipulli, ¿no es cierto?, tenga pleno funcionamiento de aquí hasta ahora. ¿Cómo lo van a hacer? Hay ahí que... Claro, lo que pasa es que el sistema por el cual se financia el hospital, que ella lo conocía, digamos, y planteó que era un mecanismo muy complejo para poder subsistir, es muy acotado. Entonces, se logra ir mejorando cada cierto tiempo, y eso te da una estabilidad por un tiempo de 1 o 2 años, pero una vez que van subiendo los costos ya no es, no te da, o sea, es como que nunca te subieran el sueldo, digamos, entonces, y las cosas siguen subiendo, entonces rápidamente llega un momento en que en la cantidad del DFL no cubre los gastos operacionales. Eso es lo complicado. Entonces hay que otra vez entrar a conversar, ver, buscar un mecanismo de que se aseguren más recursos, porque es complejo cuando te dicen: mira, es que nos conseguimos 500 millones más, pero ¿de dónde? ¿Cómo nosotros respaldamos para poder cobrar esos 500 millones? Porque el DFL funciona con una figura de facturación. Yo no puedo facturar algo que no hago. ¿Me entiendes? Entonces, sí, es como la ilusión, porque en el fondo te dicen: tú puedes facturar 100 millones más, pero si no tengo cómo facturarlo, esos 100 millones no van a llegar, independientemente que esté la posibilidad. ¿Me entiendes? Entonces, se ha trabajado bastante a lo largo de todos estos años, se ha logrado de que el DFL creciera, porque en algún momento la postura del Estado era que los DFL fueran terminándose, ¿no es cierto? Porque en el fondo es pagarle a un privado. Pero, y nosotros somos uno de los que tiene un DFL más o menos grande, era imposible irlo achicando. Entonces, a la larga, las autoridades se van convenciendo, se van sensibilizando, van conociendo cómo funciona y se busca la solución. Pero como las autoridades van cambiando, entonces tú también tienes que estar en forma permanente, claro, sensibilizando nuevamente. Ahora, esto no es algo nuevo, esto es algo que arrastra el hospital de Maipú desde hace décadas, digamos. ¿Cuántos hospitales existen con esta modalidad, señora Tilly? ¿Conoce usted San José de la Mariquina? Ya no, porque San José de la Mariquina pasó a ser administrado por el Servicio de Salud. Yo entiendo que hay un hospital en Santiago, hoy se me fue el nombre, pero se me fue en este minuto, pero él es el que tiene el DFL más grande de todo, y después estamos nosotros, y esos son los únicos hospitales que tienen esa figura. Ya. Después son todas las otras. Claro, después son todas las otras figuras que se usa el mismo tipo para comprar prestaciones en otras cosas o para pagar iniciativas que se hacen. Por ejemplo, si tú te quedaste corto de atenciones en el hospital base y le tienes que comprar a la clínica alemana, se lo compras con la misma figura. ¿Me entiendes? Pero no son entidades que estén financiadas con esa vía. Las entidades que se financian con esa vía somos solo dos hospitales en todo Chile. En todo Chile. Sí. Doctora, ¿cuánta gente requiere el hospital público o futuro hospital público de Panguipulli para funcionar? ¿De cuánta gente humana estamos hablando? El proyecto que está contempla 900 funcionarios. Ha ido creciendo. En su origen eran como 750, ya la última información eran 900 funcionarios. Va a tener 20 especialidades médicas. Las especialidades médicas, voy a leer algunas, por ejemplo, bueno, medicina interna, cardiología, gastroenterología, broncopulmonar, geriatría, neurología, cirugía, ¿no es cierto?, otorrino, urología, psiquiatría, neurología infantil. Por nombrarte alguna. ¿Oftalmología se aparece, ¿no? Oftalmología también. y bueno, va a tener cierto equipamiento de alta tecnología, por ejemplo, para la atención de las personas. Va a tener un escáner, va a tener ecógrafos, mamógrafos, rayos X 24 horas, con laboratorio también de exámenes clínicos por 24 horas. Va a tener en especialidades odontológicas, odontología general, ¿no es cierto?, urgencia odontológica y ortodoncia. Aquí hacía un alcance, me acuerdo cuando vinieron a presentar el año pasado esta información, de que va a ser uno de los únicos hospitales en la región que va a tener urgencia odontológica, o sea, un odontólogo 24 horas. Lo otro interesante es en el ámbito de la salud mental. Porque incluso acá hay algunas entes políticos que están planteando la construcción o la solicitud de un COSAMCOM, que vendría siendo un centro de salud mental comunitario. Pero no podemos andar solicitando un COSAMCOM, a pesar de que es absolutamente necesario hace mucho tiempo, porque el propio proyecto hospital va a tener asociado un COSAMCOM, el Centro de Salud Mental Comunitario. Entonces, ya está incorporado en el hospital, digamos, este aspecto tan necesario que para abordar los temas de salud mental. También va a tener el hospital, hospitales de día de adulto para salud mental y hospital de día infanto-juvenil para salud mental, con 20 cupos para adultos y 10 cupos para infantil. Entonces, digamos, nosotros queríamos igual traer la información esta y que se divulgue, porque ese hospital ya está pensado de esta forma, ya está, y eso es lo que hace la mediana complejidad. Además, no es un hospital como el de Lanco o el de Los Lagos, que va a tener 20 camas y médicos generales y a lo mejor una o dos salones para operaciones simples. Este va a ser un hospital de una complejidad más alta, y con lo que digamos, estamos informando hoy día de la especialidad, los 7 salones operatorios, más uno de urgencia, van a ser 8 salones operatorios. Doctor, ¿qué se viene ahora? Nosotros en lo particular, desde el grupo de trabajo que llevamos adelante, estamos abriendo el trabajo, socializando esta información, como también el aspecto intercultural. Creemos que ya el segundo semestre, ojalá, llevemos adelante el inicio de un proceso participativo para discutir cómo queremos que sea ese hospital, más allá de lo tecnológico, ¿no? Sino que cómo se va a participar, por ejemplo, el ámbito intercultural en ese hospital y cómo va a ser la participación también de todas las comunidades organizadas, mapuche y no mapuche, en la gestión de ese hospital. Y eso está, hay un compromiso de financiamiento de ese proceso participativo de parte del Ministerio y del Servicio de Salud, y es muy probablemente que lo hagamos durante la etapa de diseño, durante estos 2 años, 2024-2025. Y nosotros vamos a seguir trabajando para que la gran cantidad de personas que se sientan interesadas en participar, dando su opinión, estén de acuerdo o no estén de acuerdo con, no sé, distintas ideas que se están dando respecto al hospital, vengan y participen, porque ese es el objetivo, porque a partir de ahí vamos a proponer un modelo de gestión y de atención para ese futuro hospital. Bueno, el hecho de que ustedes hayan estado con la ministra tenía un objetivo bien especial para ustedes como mesa, que la comunidad, que los dirigentes en general supieran el trabajo que ustedes venían haciendo ya, y también las mismas autoridades. Por supuesto, las autoridades están informadas de esto, lo están siguiendo y están, en cierta forma, abriéndose una algo nuevo acá en Panguipulli a partir de esto. ¿Qué es lo nuevo? Es que nosotros planteamos que la participación comunitaria en salud organizada sea de mayor realce de lo que actualmente es. Y creemos que esta es una oportunidad. Y por eso es que las personas y las organizaciones sociales, todas de la comuna, debieran conocer este proceso. Porque es necesario que participen en este proceso participativo para, como decía, consolidar, digamos, una idea local respecto a cómo va a ser la atención y la administración de ese hospital futuro. Tenemos tiempo para hacerlo, hemos convencido voces a nivel institucional para que eso ocurra, y además están mirando de muchos lugares lo que va a ocurrir, digamos, acá en Panguipulli a partir de lo que estamos haciendo. Bueno, quiero aprovechar al tenor que está la señora Tilly Rivas con nosotros a contar de hoy, 1 de abril comienza a usarse nuevamente. ¿Volvemos con la mascarilla, señora Tilly, en el hospital? Sí, llegó un instructivo para que se vuelva a utilizar mascarilla, sobre todo en los lugares donde hay aglomeraciones. Entonces, claramente en una sala de espera o cuando tú vas a visitar a un paciente, tienes que utilizar la mascarilla. Lo ideal es que todos ayudemos y llevemos nuestra mascarilla y no le pongamos ese tremendo peso al hospital, porque de repente hay una persona que entra a consultar algo súper corto y si va sin mascarilla tú le tienes que pasar la mascarilla. No. Pero en otros lados no es así. En muchas partes a mí me tocó asistir a la clínica o al mismo hospital y tú llegas sin mascarilla, no te dejan entrar nada más. O sea, tienes que salir afuera y comprar tu mascarilla. Te fijas, acá nosotros hacemos el esfuerzo de que al paciente que va a consultar le entregamos su mascarilla si no la lleva. Pero ojalá la comunidad entienda que tiene que llevarse. Volvimos a los tiempos en que hay que utilizar mascarilla en lugares donde haya una gran afluencia pública. Doctor, ¿en el consultorio lo mismo? Entiendo que sí, que es para toda la red sanitaria, sí. Así que ahí estamos esperando usarlas de nuevo. Bueno, pero creo que es necesario, porque claro, por una parte está la experiencia del COVID, pero se puede usar, digamos, y la protección es para todo la carga viral que anda, digamos, en época, sobre todo, de invierno. ¿Y cómo estamos en ese sentido? Porque he hecho varias notas con María Cecilia Castillo y cada día que conversamos con María Cecilia, aumenta más el problema respiratorio. Sí, pues, es que eso es algo que es esperable para esta fecha. Pero sí estamos empezando como un poco antes. Eso es lo que llama la atención. Entonces, lo que preocupa es cuando los meses que se vienen, que son mucho más fríos, ¿no es cierto?, y que hay más consulta aún de respiratorio. Entonces, si nosotros en abril ya estamos empezando así, uno piensa que en junio va a ser mucho más complicado. Por eso es que se trata de tomar las medidas antes. Estamos en campaña de vacunación, además. Además, sí. Así que hay que incentivar que, sobre todo, los grupos beneficiados, sobre todo, de los grupos de riesgo, adultos mayores, niños, accedan, digamos, a la campaña. Claro. Que se motiven, digamos. Doctor Cionatilli, gracias por venir un ratito a conversar y dejar súper claro este tema que me parecía relevante, que ustedes que estuvieron allí, que están interiorizados del tema, hospital, público, los pudieran contar a grandes rasgos de lo que ocurrió y estar tranquilos que esto va funcionando. Sí, pues Edgardo, muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay dos cosas que me gustaría relevar. Uno, que hay un tremendo trabajo que ha hecho no solo el Servicio de Salud, sino que también el grupo motor de acá del Hospital de Panguipulli. Por lo tanto, ya hay certezas de lo que se necesita. Ya no estamos hablando de que queremos tener un hospital y no sabemos cómo es ese hospital. Ya sabemos cuáles son las especialidades que se necesitan, el tamaño, la cantidad de funcionarios, etcétera. Entonces, eso es importante, hay que masificarlo, las personas tienen que saber de qué estamos hablando, ¿ya? ¿Qué es lo que va a estar y qué es lo que no va a estar? Y lo segundo importante es que necesitamos el compromiso permanente de las autoridades para llevar la supervisión de que esto no pare, ¿me entiendes? Porque en el fondo se necesita que las fechas se vayan cumpliendo, que los momentos que están establecidos se puedan ir cumpliendo como se debe, para que no se nos pase más allá de las fechas. Más allá de las fechas. Gracias, doctor. Sí, gracias a ti, Edgardo, como siempre, y quizás también plantear que esta es una tarea de todos. Acá esto es absolutamente transversal. Un hospital no tiene color político, no tiene tiempo político tampoco, sino que es algo que a todos y todas y cada uno de las personas que vivimos en este territorio de Panguipulli nos debe interesar y tenemos que tratar de informarnos. Nosotros hacemos el esfuerzo de poder realizar esta difusión con mucha dificultad también porque involucra tiempo, recursos, pero estamos al tanto de poder continuar en esta senda, en esta idea. Gracias, doctor. Gracias. Bien. A ti.